tardes, soy Carlos Aldazábal. Esta es una nueva edición de La Molienda. Hoy con una invitada que ya es como de la casa, ya vino antes. Me refiero a la poeta Nora Perusin. ¿Cómo estás, Nora? Bienvenida. Gracias por invitarme, estoy bien. Bueno, Nora, que acaba de sacar el libro Donde la luz detiene su sombra, un hermoso libro de la editorial El Sur y Porfiado. ¿Es así, Nora? Es así nomás, hay como 22 libros. 22 libros, sí. 22 poetas distintos. Así es, en una página que se llama La poesía alcanza para todos, que pusieron proeza numérica, ¿no? Sí, leí la nota. Bueno, pero además yo creo que hay una proeza de la calidad de los poetas que se presentan, y entre ellos está este libro, que tiene la particularidad de tener ilustraciones tuyas. Efectivamente, ¿no? Los dibujos son míos, sí. Tengo varias vertientes en mi haber. Una de ellas son las artes plásticas, así que quise conjugar en un libro estas dos vertientes, y tiene relación con la pintura y la poesía el título también. Que hay que decir que tiene una larga trayectoria en la poesía argentina. ¿Cuántos libros llevas publicado? Tres por lo menos, sí. Una antología de los poetas de Mascaró. Los poetas de Mascaró, una obra de teatro que se hizo en base a textos de ustedes, a poetas que participaron del taller Mario Jorge de Lelis. De la revista Mascaró. De la revista Mascaró. Sí. Pero bueno, ese taller de ustedes tuvieron compañeros desaparecidos. Entonces en esa obra hay voces de los compañeros desaparecidos y de ustedes que sobrevivieron a esta época dura de la dictadura, ¿no? Acá, efectivamente. Vamos a escuchar a lo largo de este programa canciones de un disco colectivo que acaba de sacar el Centro Cultural de la Cooperación en coedición con el Ministerio del Interior, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, a decir verdad. Se llama, el disco Se Trata de Nosotras, y es un disco que reúne a muchas cantautoras argentinas. Recién escuchamos a Luciana Jury en una estupenda versión de ese clásico de Spinetta que es Post Crucifixión, y ahora una canción de una cantora que es letra y música de ella, me refiero a Sofía Viola, y la canción se llama Respirar el Alba, y con esta nos vamos al corte. Carita en su huevo, aún no está muy degradada. Elévese pa' los cielos y ve el sol tras los cerros. Cante y abra bien sus alas, vuelva a respirar el alba. A usted le queda más vuelo que a la nave de la NASA. La cascarita en su huevo, aún no está muy degradada. Elévese pa' los cielos y ve el sol tras los cerros. Cante y abra bien sus alas. La Molienda. Harina para el costal de la cultura.